palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras sobre mesa, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras suicidadas, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras de mierda. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. This is a public service announcement. With guitar. Hola, bienvenidos al segundo programa del Síndrome de las Palabras. Nos estás escuchando por Radio Pica en la 96.6 de la FM y bueno, recordamos que el Síndrome de las Palabras, este programa sale quincenalmente y bueno, ahora lo que vamos a hacer es presentaros los contenidos que tenemos para hoy. Hola, hoy bueno, un poco siguiendo lo que es la línea del Síndrome de las Palabras, aunque suene pretencioso y sea el segundo programa recién, tendremos en la sección de literatura una fragmentación, una adaptación de la famosa novela antibélica Sin novedad en el frente, de Erik Maria Remarque, y bueno, algún comentario sobre esto, y también tendremos alguna poesía perdida de Silvia Plath, narrada en catalán por Bea, y que bueno, que es muy difícil, ¿no?, la traducción del norteamericano, del inglés norteamericano al catalán. Quizás se pierda alguna parte de la esencia del poema, pero de todas formas suena muy interesante y bueno, y Silvia Plath nos gusta demasiado como para dejarlo de lado. Por otro lado, tendremos clásicos con The Cure, una banda que a nosotros nos gusta muchísimo, y será un popurrí de 3 o 4 temas. Vamos a tener también una selección de fragmentos de un texto de Baudrillard que van sobre, bueno, el terrorismo y la hegemonía occidental. Y todo esto, bueno, entre otros contenidos, que todo ello forma el collage que es el síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. ¡Gracias! pero lo único que en verdad tenemos es la posibilidad de la palabra. Pero lo único que en verdad tenemos es la posibilidad de la palabra. Pero lo único que en verdad tenemos es la posibilidad de la palabra. El síndrome de las palabras. Yo quisiera ser como vos. Con el mismo amor que le profesaba Antiojito a Antifaz, nosotros, Brigada Las Toninas, y quien les habla, Cabo Cañaveral, amamos profundamente nuestro país de Patolandia, ya que es Patolandia, una patria feliz para jugar, para cantar, para reír. Desde un concepto católico, apostólico y romano, Gerardo, no vamos a soportar la agresión de Garampia, país agresor y de dudosa moral, cuyos habitantes se la pasan haciendo yeye, por los efectos de los alcaloides. Por eso te digo, joven de Patolandia, esta situación yo ya no la aguanto. Si tenés entre 16 y 18 años, seguro andarás por los 17. Unite a nuestras fuerzas desarmadas, que pases unas noches bárbaras, y a los filetrones carrera mar. Recordemos al capitán Gandolfo, quien antes de caer por las balas enemigas, dijo: uy Dios, me olvidé los documentos. El síndrome de las palabras. Ahora, en el síndrome de las palabras vamos a presentar una adaptación fragmentada con trozos del famoso libro de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, cuyo título original en realidad era Sin novedad en el frente oriental. Es un libro que obviamente mantiene una vigencia aterradora, en el sentido de que se repite una y otra vez, por lo menos en lo que tiene que ver en la condición humana, el tema de la represión, de la autoridad y de la manipulación, sobre todo de la juventud, para inculcar sentimientos guerreros en este caso. Claro que la contextualización histórica es importante, porque estamos hablando de un libro que versa sobre la Primera Guerra Mundial, sobre todo con personajes que tienen relación con la Alemania prusiana, ¿verdad? La Alemania cuyo predominio recién unificada, ¿no? Apenas hacía algún par de décadas que estaba reunificada, y con el predominio de una Prusia históricamente bélica, de tradición bélica, ¿verdad? Quizás de alguna forma, o por lo menos es una de las teorías que se maneja desde hace algún tiempo, la Primera Guerra fue de alguna forma la eclosión o la conclusión de una sociedad totalmente industrializada, de pensamiento positivista, que creía en el avance continuo. Recordemos que, bueno, más o menos estamos hablando de la época de la Belle Époque, la bella época, donde no se consideraba un peligro inminente de guerra, o sea, se consideraba que este avance continuo no iba a ser nunca interrumpido, que después, obviamente, entre otros eslóganes y artilugios de ciertas clases dominantes, en este caso, por ejemplo, la alemana, se manejaba el famoso dicho de que iba a ser esta guerra la guerra que acabaría con todas las guerras, como, ¿no?, de alguna forma le iba a poner límite a el tema de la belicosidad humana. Por supuesto que era un eslogan con ciertos intereses y nada más. La guerra del 14 fue una guerra de trincheras, fue una guerra de alguna forma que no tenía que ver muchísimo con las guerras anteriores, fue una guerra de máquinas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, haber visto imágenes del famoso cañón alemán, que era un cañón inmenso que se denominaba irónicamente la Gran Berta, o por ejemplo los primeros tanques de guerra. O sea, la industrialización llevada en su sumum a intereses bélicos, ¿verdad? Nos parece que lo más relevante en el libro de Remarque, que por otra parte cabe acotar que era alsaciano, la zona de Alsacia y Lorena siempre fue una zona conflictiva entre Francia y Alemania, ocasionalmente Bélgica también. Creo que entre otras cosas lo más relevante de este libro, que es un libro eminentemente antibélico, que fue incluso prohibido en el periodo de entreguerras y que tiene dos versiones, dicho sea de paso, tiene dos versiones cinematográficas, ambas prohibidas tanto en Francia como en Alemania, en su momento, ¿verdad? Decíamos que este libro quizás tiene una relevancia histórica muy apropiada para ser citada en este momento, ¿no? Por lo menos para incentivar a que ustedes como oyente quizás se acerquen a estas páginas que escribió Erich Maria Remarque, no sé exactamente cuándo, pero que evidentemente ayudan a explicar más allá del contexto alemán y el contexto de la Primera Guerra Mundial, ayudan de alguna forma a interpretar todo lo que está pasando en este preciso instante, en estos precisos momentos. Es judío y musulmán, el lejano oriente es hinduista, budista y creencias chinas, África es ahí. Por suerte hay una enormidad de ejemplos y de casos de novelas. Podemos citar a Hermann Hesse, por ejemplo, con El lobo estepario, que de alguna forma anticipaba lo que iba a suceder en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos igualmente que el Tratado de Versalles fue, más allá de que lo utilizaran los nazis como para victimizar a Alemania, fue un exceso por parte de los vencedores y que, bueno, de alguna manera sentó el precedente, dejó el vacilo del odio latente como para que se desataran, más allá de las causas, que son varias, la Segunda Guerra Mundial. Hermann Hesse, de alguna forma, en El lobo estepario, anticipaba todo esto a través de un personaje fantástico como Harry, ¿verdad? También, de alguna manera, otro libro recomendable, que es quizás de otro estilo, más a nivel ensayo, Descarta a un soldado alemán, de Albert Camus. O recuerdo en este momento, se me ocurre, por ejemplo, a nivel cinematográfico, Johnny cogió su fusil, que para de alguna forma refrescar la memoria de la gente, aparece las imágenes de este film, que es impresionante, que también está adaptado en la Primera Guerra Mundial, aparecen en un video de Metallica del disco negro, creo que era de Injusticia para Todos, y creo que era el video del tema UAM, donde, bueno, se ve al personaje, a Johnny, ¿no?, ciego, después de haber estado en las trincheras y demás en la Europa de la Primera Guerra. Ciego, sordo, mudo y totalmente con los miembros amputados y demás. Una película que termina de una forma terrorífica, tiene un final sumamente nihilista, pero concreto, que es el personaje pidiendo en código Morse, porque era la única forma en la cual se podía comunicar con él, porque estaba totalmente aislado, preso de su propio cuerpo desmembrado. Bueno, y este personaje diciendo en código Morse, perdón, ayúdenme. Es una película impresionante que de alguna manera se puede llegar a vincular a Sin Novedad en el Frente Oriental. El síndrome de las palabras. solo uno se resistió a venir. Joseph Beck, un muchacho gordo y bonifacio. Más tarde, sin embargo, se dejó convencer. No tenía otra alternativa. Quizás otros pensaran como él, pero era muy difícil confesarlo, pues en aquella época incluso vuestros padres tenían presta la palabra cobarde para echárnosla al rostro. Y es que entonces nadie presentía lo que iba a pasar. Los más razonables eran, sin duda, la gente sencilla y pobre. Enseguida consideraron la guerra como un desastre, mientras que, por el contrario, los acomodados no cabían en su piel de alegría, y sin embargo, ellos, mejor que nadie, pudieron prever las consecuencias. Kaczynski dice que de eso tiene la culpa la educación, que nos atonta. Y pensad que cuando Kat afirma algo, es que antes lo ha meditado muy bien. Casualmente, Beck fue uno de los primeros en caer. Recibió una bala en los ojos durante un combate y lo dejamos por muerto. No pudimos recogerle porque debimos retroceder precipitadamente. Por la tarde lo oímos gritar y vimos cómo se arrastraba por el campo. Solo había perdido el conocimiento. Como no podía ver, zigzagueaba loco de dolor, sin aprovechar ninguna defensa, sin cubrirse. Así le mataron a tiros desde el otro lado, antes que nadie de nosotros hubiera podido salir a buscarlo. Claro que, naturalmente, eso no puede ser relacionado con Kantorek. ¿Cómo terminaríamos si no, empezando por ver ahí mismo una culpabilidad? Existen miles de Kantoreks y todos están convencidos de que lo que hacen, tan cómodo para ellos, es lo mejor que pueden hacer. Y precisamente en esto consiste su enorme fracaso. Ellos habrían debido ser para nosotros, jóvenes de 18 años, los mediadores, los guías que nos condujeran al mundo de la madurez, al mundo del trabajo, del deber, de la cultura y del progreso, hacia el porvenir. A veces nos burlábamos de ellos y les jugábamos alguna que otra trastada, pero en el fondo teníamos fe en ellos. Y al darnos cuenta de ello, se derrumbó con él el concepto del mundo que nos habían enseñado tan fervientemente. Ellos seguían escribiendo y discursiando, nosotros veíamos ambulancias y moribundos. Mientras ellos proclamaban como sublime el servicio al Estado, nosotros sabíamos ya que el miedo a la muerte es mucho más intenso. Con todo, no fuimos rebeldes, ni desertores, ni cobardes. Tenían siempre tan dispuestas estas palabras. Amábamos a nuestra patria tanto como ellos, y al llegar el momento de un ataque, nos lanzábamos a él con coraje. Pero ahora distinguíamos. Ahora habíamos aprendido a mirar las cosas cara a cara, y nos dábamos cuenta que, en su mundo, nada se sostenía. Nos sentimos solos de pronto, terriblemente solos. Y solos también debíamos encontrar la salida. Ein halbes Pfund Butter, ein Teelöffel Vanillenzucker, ein halbes Pfund Mehl, 150 Gramm gemahlene Nüsse. Puede haber buenos médicos, y muchos de ellos realmente lo son, pero entre el centenar de reconocimientos que debe sufrir cada soldado, ha de caer una u otra vez en las garras de estos fabricantes de héroes, que se esfuerzan continuamente en transformar el mayor número posible de inútiles totales o temporales de sus listas en útiles para el frente. Los tanques, de los que antes nos reíamos, se han convertido en un arma terrible. Se acercan blindados, avanzando en largas hileras y representan para nosotros, más que cualquier otra cosa, todo el horror de la guerra. Frente a su colosal pujanza, nuestros brazos son como pajas, nuestras granadas de mano como simples cerillas. Granadas, gases, tanques, triturar, devorar, morir. Disentería, gripe, tifus. Ahogar, calcinar, morir. Trinchera, hospital, fosa común. No existen otras posibilidades. Sag die Zauberwörter, Simsalabim Bamba, Saladu Saladim. Me levanto, estoy muy sosegado. Ya pueden llegar los meses y los años, no podrán quitarme nada más. No me quitarán nada más. Estoy tan solo y tan desesperado que puedo recibirlos sin temor. La vida que me ha conducido a través de estos años late todavía en mis manos, en mis ojos. Ignoro si la he superado, pero mientras ella siga ahí adentro, intentará abrirse camino, lo quiera o no lo quiera mi yo. Cayó en octubre de 1918, un día tan tranquilo, tan quieto en todos los sectores, que el comunicado oficial se limitó a la frase, sin novedad en el frente. Había caído boca abajo y quedó como dormido sobre la tierra. Al darle la vuelta, pudieron darse cuenta de que no había sufrido mucho. Su rostro tenía una expresión tan serena que parecía estar contento de haber terminado así. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. We'll be right back. esperan en su silencio que un leve fallo le pierda y caiga en tierra, sobre la tierra. Definitivamente muerto. Hoy el riff es un artilugio para quienes creen que los estruendos dependen de su estúpida idea de ocio burgués. El síndrome de las palabras. En el síndrome de las palabras tenemos la firme intención de no ser otro ladrillo en el día. Quin èxit, el dit en lloc de la seva, el cap quasi arrencat penja d'un fil, de pell, com un barret, tot lívid. Després, aquesta pèl ferroja. Pobre pelegrí, l'índit arrencat la cabellera. El meu moc d'indiot s'estén com un tapís, directe des del cor. Jo el trepejo, subjectant una ampolla d'aigua gasosa. Quina festa que hi fan! De la bretxa en surten mil soldats, amb casques vermelles. A quin bàndol pertanyen? Oh, el meu homuncle, no em trobo bé. He pres una píndola per matar. Aquesta feblesa de paper fi, sabotejador, kamikaze, l'ataca damunt el teu vel de babushka. Ku Klux Klan s'enfosqueix i negreja. I quan la polpa arrodonida del cor s'enfronta al seu petit molí de silenci, com saltes, trepant veterà, noia bruta, pols de fes. We'll be right back. contento con ser hombre o mujer, o muerto, experimento, entierro y me muero. Y me extingo, no hay más de mí, me extingo. Quiebra que se quiebra, se enfría mi vida. Sorda la serpiente, engorda y se pierde. Azul el azufre, me descomponía. Descontento con ser hombre o mujer, o perro. Experimento, entierro y me muero. Y me extingo, no hay más de mí. Vivir eternamente rodeados de muertos y de muerte. Y si todavía quedan prejuicios, hay que destruirlos. El deber, digo bien, el deber del escritor, del poeta, no es ir a encerrarse cobardemente en un texto, un libro, una revista de los que ya nunca más saldrá, sino al contrario, ir hacia afuera, para sacudir, para atacar a la conciencia pública. Si no, ¿para qué sirve? ¿Y para qué nació? For the day that will be ours, when tomorrow's history, so just check your weapons, say a prayer. En España ya no hay locos.

Bueno, ya sobre el final, y en el síndrome de las palabras en Radio Pica 96.6, en la sección de clásicos, un popurrí de The Cure, la gloriosa banda liderada por Robert Smith y que tanto diera que hablar con este tipo de temas. We'll be right back. Vorrei parlarvi ora di una meravigliosa creatura, quale il mio spirito inquieto aveva cercato per tutta la vita. El síndrome de las palabras. Original Don Woodman, pan de microfono. Bueno, lo que ahora vais a escuchar son fragmentos que he escogido de un texto de John Baudrillard, publicado en Le Monde. Y bueno, así en general hace un poco referencia al terrorismo, que bueno, en estos últimos tiempos tiene lugar en Occidente, y la complicidad del propio Occidente, pues, en este terrorismo, ¿no?, en su propia destrucción. Baudrillard, ya lo veréis, pero destacaría el lenguaje que usa, que es un lenguaje punzante y directo, ¿eh? Este lenguaje que, bueno, que señala un poco con el dedo la realidad de un sistema mundial que se ha excedido en su concentración de hegemonía y que, bueno, estamos pagando por ello. Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Kuwait, a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed. Its people brutalized. 1984 for you is the pleasant good must never come true. We're all living in America. La unión sagrada contra el terrorismo está a la medida del prodigioso júbilo inherente a la visión de la destrucción de esta superpotencia mundial, de cierta manera destruida por ella misma, suicidándose de lo más lindo. Ella es la que mediante su poder insoportable ha venido fomentando toda esa violencia infusa en el mundo y por ende esta imaginación terrorista que, sin saberlo, nos habita a todos. Nadie puede sustraerse al sueño de la destrucción de cualquier potencia que alcance semejante exceso de hegemonía. Eso es lo que resulta inaceptable para la conciencia moral occidental, y sin embargo es un hecho. Por demás, a la medida de la patética violencia de todos los discursos que quieren borrarlo. And an attack on military targets in Iraq. America, America. Ellos lo hicieron, pero nosotros lo quisimos. En su estrategia simbólica, con toda certeza, los terroristas saben que pueden contar con esta complicidad inconfesable. Occidente, en posición de Dios, se vuelve suicida y se declara la guerra a sí mismo. Terror contra terror. Ninguna ideología detrás de esto. El terrorismo está en todas partes. Es como la sombra de todo sistema de dominación. Ya no hay una línea de demarcación que permita filtrarlo. Está en el corazón mismo de esa cultura que lo combate. América, América, el terrorismo es inmoral. Seamos entonces inmorales nosotros también, y si se quiere comprender algo del asunto, vámonos a mirar un poco más allá del bien y del mal. Intentemos la inteligencia del mal. El punto crucial está justamente ahí, en el contrasentido total de la filosofía occidental, en lo que atañe a la relación del bien con el mal. Creemos ingenuamente que el progreso del bien, su incremento de poder en todos los dominios, corresponde a una derrota del mal. Ahora bien, nadie puede haber entendido que el bien y el mal incrementan su potencia simultáneamente. El bien no reduce al mal, tampoco viceversa. Son a la vez irreductibles el uno al otro y su relación es inextricable. En el fondo, el bien podría poner en jaque al mal tan solo renunciando a ser el bien, pues apropiándose del monopolio mundial del poder, conlleva por eso mismo una reactivación violenta de intensidad directamente proporcional. Se han localizado 7 detonadores y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Terror contra terror, pero terror asimétrico. y es esta simetría que deja a la omnipotencia mundial completamente desarmada, sin poder intervenir sobre el terreno del desafío simbólico y de la muerte, de la que ya no tiene la menor idea por haberla expulsado de su propia cultura. Los terroristas han logrado convertir su propia muerte en un arma absoluta contra un sistema que vive de la exclusión de la muerte. Y todos los medios de disuasión nada pueden contra un enemigo que ya hizo de su muerte un arma contraofensiva. Se dice, nuestros hombres tienen tantas ganas de morir como los yanquis de seguir viviendo. El espectáculo del terrorismo impone el terrorismo del espectáculo. No hay buen uso de los medios. Los medios hacen parte del evento, hacen parte del terror y juegan en uno u otro sentido. No hay distinción posible a nivel de las imágenes y de la información entre lo espectacular y lo simbólico. No hay distinción posible entre el crimen y la represión. Otro aspecto de la victoria de los terroristas es que todas las formas de violencia y de desestabilización del orden le favorecen. Terrorismo informático, terrorismo biológico, terrorismo del ántrax y del rumor. Se trata de una suerte de escritura automática del terrorismo, retroalimentado por el terrorismo involuntario de la información. En la tarde del jueves día 11, como bien conocen sus señorías, se realiza la investigación sobre el contenido de una furgoneta hallada en Alcalá, en la que aparece una cinta comercial con grabaciones del Corán y varios detonadores. El síndrome de las palabras. Síndrome de las palabras. We're all living in America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America Solamente a base de una buena afinación pueden interpretarse las piezas musicales. El síndrome de las palabras. La ocultación de este dato es importante porque sirvió para alargar en el tiempo que el explosivo utilizado era titadine, el habitual de ETA. Y todavía es más importante si tenemos en cuenta, como dicen los expertos, que simplemente observando los restos se puede determinar qué explosivo es, porque mientras el titadine tiene un color amarillento tirando a marrón rojizo, la goma doseco, lo que se encontró en la furgoneta, es de un color marfil tirando a blanco. Ens podreu escoltar els dimecres de forma quinzenal a Ràdio Pica. A les 3 i mitja i de nou a les 8 menys quart, sintonitzant el 96.6 de la FM. Pandilla de canijos, no se recibe la placa de policía de la noche a la mañana. Es necesario todo un fin de semana de entrenamiento. ¡Olvide la placa! ¿Cuándo nos van a dar las pistolas? Ya le he dicho que no pienso dársela hasta que no me diga cómo se llama. ¡Oiga, ya estoy hasta aquí de sus normas! Sentado en cualquier rincón, esperarás con pasión tu dosis de rock and roll. También se puede escuchar Radio Pica a través de su página web, radiopica.org. El síndrome de las palabras.